Bueno, y acá estamos volviendo después del recreito de la 36 para la segunda parte de la jornada nuestra acá en la audición del sindicato. Recordando que lamentablemente le decimos a todos los compañeros, no tengo Facebook hoy. No está Gonzalo en el Facebook, con la tecnología no me llevo o algo pasó, compañeros, que no tenemos, por lo tanto, no va a tener la página no de nuestra compañera. No sabía que tenías abierto. No, vos sabés que no, vos lo podés manejar. Capaz que sí. Tiene monitor directo hacia sí, él. Sí, está, claro, discúlpeme, ahí lo tenés y tipo... está, no dice nada, dice, bueno, pero bueno, no, ya no. Está, disculpa a la compañera que sistemáticamente que nos manda la, por ejemplo, una de las cosas que siempre nos llega a través de ahí es la cartelera de espectáculo. Hoy no lo vamos a tener, compañero. Disculpa a la compañera que siempre la elabora. Tampoco los mensajes de los compañeros que comunican a través del Facebook. Sí, le voy a mandar un mensaje a Santana, que es un poco personal, porque aparte él siempre escucha la audición. Che, Santana, la miel te está esperando. A los compañeros que se comunican a través del Fono Arcilla, recordárselo por las dudas, alguno que quiera mandar mensaje, 099-1775-34, o comunicarse o bichar la página web de nuestro sindicato, www.ademumontevideo.org, o directamente a alguno de los correos. El correo de prensa y propaganda es ademuprensayypropaganda@gmail.com. Y la secretaria general va a decir el suyo en este momento. ademumontevideo@gmail.com. Muy bien, secretaria general, muchas gracias. Ese correo electrónico para comunicarse con la secretaría general. Exactamente. Tenías los nombres, vos. Tengo de los nombres porque bueno, me faltaba un bueno. Nombre. Yo ya sabía los tres nombres. Qué poco pienso que vine. Se ve que me hizo mal el acto. Bueno, quedan Danae Sartú, uh-huh. Raquel Brusquera, Elena Restia, Tila Restia de Salto, Danae, Raquel, Graciela, Tila, Gabriela Arbeleche, que es de Colonia. ¿De Colonia? De Gabriela Arbeleche. Uh-huh. Y Jorge Bertolino de Montevideo. Esos son los cinco compañeros que... Son los cinco que quedan primero. Y después queda Marta Piris, que me olvidé de dónde es Marta. Marta es de Artigas. Marta Piris, de Artigas. Que es la sexta integrante cuando Danae participa y Victoria Andrade. Lo que pasa es que la mesa permanente funciona siempre con dos suplentes, aparte de los miembros titulares. Titulares, que eso ya se acordó ayer. Así que hay gente de Colonia, hay gente de Salto, hay gente de Artigas. Bien desparramado, creo está que está desparramadito. Es una de las cosas que no se comentó por ahí al pasar, porque siempre se cuestionaba a veces la asistencia, la participación de algunos compañeros a la mesa permanente. Esta mesa permanente tuvo una asistencia prácticamente casi... Cero falta. ¡Qué mesa! Que la verdad que sí, eso es bueno, pero porque ya veníamos con algunos palos de mesas anteriores que había algunos compañeros que quedaban en el debe, ¿no? Claro. Pero bueno, esta vez no fue así, las compañeras respondieron, eso es... Porque vamos a contarle a la gente que uh-huh. en las ATV nacionales nos presentan la mesa permanente como una ficha con todas las reuniones que hubieron y quiénes asistieron a esas reuniones. Entonces, cuando nosotros votamos a nuestros delegados a la mesa permanente, al año siguiente sabemos si cumplieron o no. Y ahí vimos que algunos no cumplían para nada. Y en otras oportunidades hemos visto que la gente... Bueno, pero esa gente no se votó nunca más también. Claro, no, obviamente. Entonces, hay como... No hay control, porque la verdad no se trata de controlar, sino de ver, bueno, con qué seriedad se toma la gente el trabajo. Uh-huh. Y si hay que votarlo de nuevo para que siga trabajando, o si, bueno, si no lo tomó, no lo hizo... Antes de seguir con el documento de la interpartidaria, una de las cosas que comentamos, pero muy al barril, y queríamos profundizar algunos temas más, sobre todo por algunos dichos, Carla, el tema presupuesto, ¿no? Que es excluyente este año, compañero. La audición tras audición es uno de los temas centrales. Lo común que ha habido en todas las entrevistas que ha tenido la Federación es que, bueno, que la plata... Es esta la que hay, que no el presupuesto para la educación no va a aumentar mucho. Se hablaron de algunos millones de dólares que están atados al crecimiento del país, pero que en definitiva el porcentaje en relación al PBI y al resto del presupuesto no va a cambiar mucho. En algunos lugares se llegó a decir que bueno, que ya habían dado bastante y que no habían cambiado tantas las cosas. Y lo que se está escuchando bastante, y después, luego yo creo que el documento este de la multipartidaria también lo nombra, ¿no? Es que bueno, que todo el presupuesto, inclusive el que se le asigna a educación, va a estar ligado a la productividad. Interesante. Ligado a la productividad, es decir, la productividad, el concepto de fábrica, ¿no? Es la fábrica. Sí, nosotros señalábamos que la terminología utilizada en este documento, evidentemente, que estamos conversando y analizando, es una terminología que hacía unos cuantos años no la escuchábamos, no se leía por ahí. Nos hace acordar a la época de la gestión de Rama, bueno, cuando la terminología neoliberal de los discursos de Santa Fe, de productividad, de eficacia, eficiencia, control en función de lo planificado, no estaba en la órbita de la enseñanza. Era como parte de aquel pasado que muchos queremos recordar para saber qué pasó y que no tiene que volver a pasar, pero no como un pasado que nos haga felices de un accionar, en este caso, bueno, la órbita de las políticas directrices, ¿verdad?, de la enseñanza. O sea que es una alerta, ¿no? Claro, pero imagínate, cuando vos lees ahí los ejes en los que se va a centrar esto, y dicen, bueno, van a haber proyectos para las escuelas, a mí me hace acordar tanto PME. Sí, sí, en ese sentido fue que inclusive se... Claro, y en realidad, si miramos al resto de América Latina, que se fijen cómo le fue a Chile con todo esto. Sí, sí. Que se fijen cómo le fue a Chile y está... La famosa autonomía de centros, ¿no? Con el sistema de los vouchers chilenos que... Y con proyectos que en realidad la plata no va para todos iguales, va según la escuela y según el proyecto acá de la escuela y lo demás, no pasa nada. Lejos de promocionar una integración, todo lo contrario, ¿no? Promocionar una especie de fragmentación social que ya existe, que la onda... Yo le diría a la gente que estuvo ahí que estudie un poco la realidad de Chile. La educación de Chile se hizo pedazos por este tipo de políticas, y bueno, no se aprende, parece, ¿no?, en algunos lados. El tema que a veces no se aprende, a veces la aplicación de recetas, que es una de las cosas que se decía, ¿no? Se aplican recetas, a veces ni sabemos dónde vienen, o sabemos bien dónde vienen, y la intencionalidad, eso es lo peor de todo. Porque si fueran ingenuos, pues esta gente no es ingenua. Eso es lo que tenemos que tener claro todos. No hay ingenuidad en esta gente. Preocupa que determinados discursos, yo insisto con esto, que quedaron deprimidos en el tiempo por un modelo neoliberal que en este caso, en nuestro país, los trabajadores le supimos decir que no desde muchas trincheras, ¿verdad? Plantándonos fuertemente contra la privatización de las empresas públicas, contra la tercerización de los servicios del Estado, y en materia de educación, defendiendo aquellos valores que han sido históricamente dignos de nuestra educación pública, de nuestra escuela pública, ¿verdad? Que lejos están justamente estas cosas que se plantean. Yo me pongo a pensar ahora, ¿productividad tendrá que ver con el 10% de la matrícula en relación a la repetición de primer año? Qué tema, ¿no? Porque vieron que cuando en una fábrica, ¿no?, se pone como meta determinado nivel de productividad, hay que alcanzarlo muchas veces a costa de lo que sea. Y en educación, en la costa de lo que sea, puede resultar altamente peligroso, ¿verdad? Justamente por aquello de lo que hablábamos al comienzo, Oso, ¿no?, de los derechos de nuestros gurises a educarse, a tener una enseñanza que agende políticas de igualdad y no cuestiones exclusivamente asistencialistas, que lejos están después de brindarle oportunidades a todos por igual. Preocupa y es histórico. Y acá justo nos llega un par de mensajes. Uno dice: a mis queridas maestros y maestros de toda la vida, a quienes tanto les debo, arriba en su lucha digna por una educación bareliana, popular y democrática. En serio, en la memoria de Julio Castro. Un saludo a todos, arriba a los que luchan, piensan y no claudican. Salud, Víctor Hugo. Creo que eso resume un poco también cuál debe ser el sentido de nosotros frente a avalancha neoliberal nuevamente, ¿no? Porque en definitiva esto es nuevamente una avalancha neoliberal postmodernista, según algunos. Sí, sí, sí. Por Dios. Bueno, no si vamos a empezar a discutir entre el postmodernismo Sí, no tiene sentido. Pero este, bueno. Que neoliberal es neoliberal y que nos hace acordar a otros momentos a donde el magisterio dejó bastante en la lucha, también nos hace acordar. Sí. El documento dice alguna cosita más, vos tenías alguna cosita más, ¿no? Bueno, sí, este documento que, como hacíamos referencia, habla de la llave mágica de las escuelas de tiempo completo, del índice de repetición para primer año al 10% y de la cuestión de los proyectos pedagógicos para financiar a las escuelas, tiene otra serie de puntos en el que nos vamos a detener brevemente lo que tiene que ver con la parte de la evaluación educativa, ¿no? Un instituto de evaluación educativa que seguramente estará ligado al que ya tiene contemplada la ley de educación. Pero donde se aclara que es preciso avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación que ofrezca información pública comparable, elaborada con independencia y rigor técnico, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la educación nacional. ¿Quiénes integrarán este instituto de evaluación? No se sabe. Con suerte algún maestro, supongo yo. Seguramente no, ¿eh? Yo soy bastante con pesimista. Suerte alguien que sepa de educación, diría yo, bueno, que es lo que nos está pasando. Mirá, ni eso, ni maestro, alguien que sepa de educación con suerte. Sí, sí. Porque últimamente algún economista, sociólogo, cualquier cosa menos alguien vinculado directamente a la educación. Digo porque esto nosotros lo analizamos en el contexto de justamente de la productividad, ¿no? Yo planteo los objetivos, yo digo además cuáles son las metas y además las evalúo. Y si todo esto lo hago por fuera del sistema y por fuera de los actores involucrados, bueno, capaz las conclusiones también, al ser tan por fuera del sistema, terminan determinando que las líneas políticas de acción las hagan también alguien que no tenga nada que ver con el sistema, ¿verdad? Ni siquiera aquellos que estarán en los órganos de dirección desconcentrados o el propio CODICEN. Esto nos preocupó mucho, disculpen que redundemos en el asunto, es parte de una especie de política de Estado, donde los partidos políticos, bueno, se han puesto de acuerdo, y donde quedan, sin haber sido consultados a la materia, una vez más, bueno, los maestros, los profesores de secundaria, de UTU, de formación docente, los trabajadores de la enseñanza pública en general, no sé... Quedaremos. Claro, pero en definitiva esto de la evaluación preocupa tanto como preocupó en su momento el Instituto de Evaluación dentro de la nueva ley, con las evaluaciones externas al sistema, sin consultarle a nadie, porque así se hace esto. Acá no se le consulta a nadie, no se consulta lo que enseña el que enseña, no se consulta qué objetivos tiene, nada, se evalúa y chao. Y son pruebas estándar que están relacionadas con otros países y con otros objetivos de educación también. Entonces preocupa lo mismo, o sea que se reitera. Y bueno, y en realidad yo lo mismo que con Rama. Vienen los proyectos y las pruebas estandarizadas, porque eso se trata en estos institutos de evaluación. No vienen a preguntar que el maestro evalúe los aprendizajes como se debe, sino que, bueno, son cosas que se repiten y que realmente asusta un poco. Asusta que en este momento se repitan estas cosas, ¿no? Nos conversábamos hace un ratito nomás que evidentemente este documento completo deberá ser patrimonio de todos los compañeros y, bueno, se buscará la mejor manera de que rápidamente, a través del boletín o a través de Es el patrimonio de los maestros. Sí, sí, claro. Sí, sí. Tiene que saberlo, tiene que leerlo, ¿verdad? Directamente, porque nosotros acá, evidentemente, por una cuestión de forma y de tiempo, esbozamos aquellas cosas más preocupantes, ¿no? Pero sí. El documento en su conjunto. Lo vamos a llegar, que la alarma. Gente se quede tranquila, que lo vamos a llegar con esa inquietud que estamos largando desde acá. Pero bueno, ahora para sacar un poco la inquietud, ¿qué le parece si escuchamos un tema de Pareceres que creo que a muchos nos va a traer lindos recuerdos. Parecer, ¿eh? Muy escuchado en los candombailes de antes, y bueno, para la gente más joven, algunos ni saben lo algunos que saben lo que son. Algún día les explicaremos qué era un candombaile. Cosas que la gente no sabe. Pero lo que bueno, sepan que era algo muy divertido. Esta versión es multigeneracional. Multigeneracional. No, yo sé de los candombailes. Vos también, Nico, no te vas a hacer. Más o menos. ¿Eh? Más o menos. Pero bueno, una época muy linda, y bueno, le vamos a dar saludo a Lilian. Porque está prendida como siempre a la audición y me pide que repita el teléfono, el fonoteléfono de Arcilla, y se lo paso despacito el día. 099-17-75-34. Comunicate tranquilamente y bueno, después si no tenés el Facebook, hoy no, Lilian, en Facebook hoy no, esperá el sábado que viene, pero bueno, estamos acá en línea con un tema que también, es importante, que son las jornadas contra la impunidad. Sí, tenemos semana entera. Ahí está. Tenemos una invitación que hacen distintas organizaciones: Amnistía Internacional, Crisol, Serpaj, Asociación de Amigos perdón, del Museo de Memoria, Frente por Verdad y Justicia, Coordinación de Vecinos por la Unidad de la Ley de Impunidad, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Proderechos, FEU, PITCNT, COVI, PROCIES, Galpón de Corrales, en definitiva, un conjunto de organizaciones sociales que nos convocan a participar a todos contra la impunidad, invitándonos para una serie de actividades que, como decía Carla, se van a desarrollar desde la semana comprendida entre el 21 y el 25 de junio. Es un evento de información, sensibilización, reflexión y movilización, una instancia de reafirmación del compromiso con los derechos humanos y con la lucha por su conquista, ¿verdad? Dentro del detalle de las actividades, tenemos una jornada de cine el lunes 21, exhibición de película Destino Final en la Facultad de Bellas Artes, una mesa de debate el martes 22, recuperando la memoria para llegar a la justicia y enterrar la impunidad, trabajadores estatales y terrorismo de Estado, lugar, local sindical de COFE, en 18 de julio, Ibeizo. Un coloquio el miércoles 23 y jueves 24, Desarmando la Impunidad, así se va a llamar, un coloquio internacional sobre derechos humanos y terrorismo de Estado. Las mesas temáticas serán la impunidad y el derecho internacional, la ley de caducidad bajo dos enfoques, los derechos humanos y los medios de comunicación, qué, cómo y por qué se comunica, Argentina, juicio a los genocidas y reactivación de los agentes del terrorismo de Estado, 4, sociedad y fuerzas armadas, la conquista de un nuevo consenso, una máscara, 5, los imprescindibles de la impunidad, 6, represión economía, 7, rescatando la memoria, todo esto en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Constituyente 1502, y el viernes 25, toda esta semana, con estas actividades, terminará en una gran marcha en la que esperamos encontrarnos todos ahí, procurando una vez más salir a la calle y dejar sentada la fuerza que tienen todas estas organizaciones sociales y otras tantas más, el pueblo en su conjunto, en contra de la peor ley, creo que venimos arrastrando de la época de la dictadura a la fecha. Que lo demostró este año con una de las marchas más importantes, la marcha del 20 de mayo, creemos que fue una de las más multitudinarias que hemos tenido. Todos los otras, años crece esa marcha. Pero este año la juventud, a mí no me deja sorprender la cantidad de gente joven. Vi mucho veteranaje de nuestra edad, y más veterano aún, pero mucha gente joven. Creo que eso está marcando a las claras el espíritu y lo que siente la gente realmente a este tema, ¿no? Este tema que nos convoca a todos. Sí, la consigna es porque en octubre el pueblo dijo 1.200.000 veces sí y ni un solo no, porque esta ley sigue siendo injusta, porque derogar es complicidad, anular ya la ley de impunidad. Creo que está todo dicho, ¿no? Sí, sí, y nuestro gremio también estará ahí en la misma línea. En lo mismo. Pasamos un chivito como la semana pasada, compañeras, maestras y maestros, docentes en general. Recuerden que el lunes 12 de julio a las 6:30 de la tarde en la Casa del Maestro se termina de liquidar los últimos lugares para viajar a Cuba al Congreso de Pedagogía del 2011. Llamen, pónganse en contacto con nosotros y terminamos de compartir la información que aún no dispongan. Y el último chivito, saludo a mis hijos, a Carmela, a Camilo y a mi sobrina Agustina, que transé que les mandaba este saludo para llegar acá. Así que lo están escuchando, obviamente están escuchando a papá. Como tanto, el grupo de viaje se reúne el 12. El lunes 12 en la Casa del Maestro. En medio de las vacaciones, ¿no? Había mucha gente el otro día, ¿eh? Había, y lo que nos interesa rescatar es que nos quedan unos 20, 25 lugares de rifas nada más. Después puede sumarse cualquiera porque el viaje se puede financiar hasta en 36 cuotas, pero la rifa es un instrumento, evidentemente, que a muchos compañeros sin la posibilidad de salir a vender algún bono, le cuesta mucho poder hacer este tipo de... Sí, a mí ya me vendieron uno, ¿eh? Una compañera de la escuela, no se los pago todavía, quedó prometido guardármelo, me dijo que me lo iba a guardar para este lunes. Así que... Una cosa, bien interesante esto, pero volviendo un poquito a lo anterior, todos los datos de esta semana contra la impunidad, lo vamos a colgar de uno u otro modo en nuestras páginas, en nuestros correos, lo vamos a difundir para que todo el mundo esté bien enterado de lo que se va a dar, los distintos momentos, las instancias. Y el viernes, no olvidarse la marcha también, obviamente que eso... Es repetir, Nicolás, el horario de la marcha, si todo el mundo... 19 horas es... La verdad que no me acuerdo si termina o empieza en Plaza Libertad, porque acá en este material no está... pero es a las 19 horas la marcha. Y lo que dice el Oso, creo que será parte de la responsabilidad de los que estamos acá y los que no, que también la asumen con nosotros, de difundirla en todos los lugares sabidos y por haber, la página del sindicato, por supuesto. Y acá, bueno, cambio de operador mediante, nos estamos retirando, compañeras y compañeros, hasta el próximo sábado. Seguramente con una mesa un poquito más multitudinaria que la de hoy. Pero y bueno, que pasen bien. Que pasen todos bien. Y bueno, nos vamos con el tema de Hasta siempre, hasta compañeros. Siempre, compañeros. Ven a ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi querida, los paisanos le dicen mi querida, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni temo que don José hoy está. Y en la muerte también, oriental en la vida, y en la muerte también. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.